aquí, representando al mejor de los mejores, Jesucristo. Benji junto a Manny Monte. Yo. Es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto, o aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Lo vieron levantarse dentro de los muertos. Vengo hablando claro, este es el tiempo de que pares de vivir algo que no es cierto. Salte del desierto, no vivas en el engaño en el que el pueblo de Israel dio vuelta a 40 años. Cristo en tu vida, salga de ese laberinto oscuro, frío y sin salida, donde muchos son los que se encuentran perdidos. La razón y motivo que el camino ha hecho perder. Por camino erróneo yo me encontraba, con mi vida vacía no había nada que la llenaba. Muchos me predicaban, me dice si él sigue a Jesús todo cambiaba. Hasta que me di cuenta que era cierto, antes era ciego y ahora tengo los ojos abiertos. Abre los ojos tú, porque ya es siempre yo lo bien. Abre los ojos tú, porque ya es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Yo vengo hablando claro, este es el tiempo de que pares de vivir en algo que no es cierto. Yo desierto, no vivas en el engaño en el que el pueblo de Israel dio vuelta 40 años. Es tiempo de que no conozca a Cristo en tu vida, para que salga de ese laberinto oscuro, frío y sin salida, donde son muchos los que se encuentran perdidos. Razón y motivo que el camino ancho han escogido. Pero no están perdidos, no se ha acabado el tiempo. Mientras hay vida y esperanza, un arrepentimiento puede cambiarte, puede salvarte y del castigo eterno. Oye, Cristo librate. Reacciona, porque ahora tienes la salida. Dígame qué vas a hacer, pues Él te ama sin medida. Que tome la decisión, ya es momento. Ven y Manny Monte te dicen ya es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer el cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. A aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Le vieron levantarse dentro de los muertos. Yao, yao, este Benji. Ay, ay, ay. Cristo te ama, Manny, esto está a fuego en Bel. Yao, yao, este es Benji. A fuego en Bel. Representando al mejor de los mejores, Jay-Z. Un aplauso ahí para Benji, otro que se une al Reino Unido, el United Kingdom.